su baby shower. Agüel, cuidado papi por la güey. El carbón 15 le hace un fake, ok. Estadísticas dicen que estamos subiendo, que la competencia se está desvaneciendo. Que meterle como yo, ni volviendo y naciendo. No han vivido lo que yo estoy viviendo en mi casa. Hay que joderse por lo suyo. De la busquita llevo el marullo, cada cual es lo suyo. O te toca lo tuyo, gatillero de 6 meses. Llevo el tiburón comiendo peces. Y aunque por su vida rece, que en la calle las pistolas son los jueces. Que esto, bro, que aquí hay monetaria. Muchos sicarios por todo el área. Las diarreas de los rifles son diarias. Pa' que me den 70, que me lleven con mis soy salier. Un fucking bad boy, yo soy un gato fino. Desde mis prendas hasta mis credit card, oro y platino. Visto de lindo y si me embriago con champaña o vino. Soy la versión moderna del Padrino, de Gambino, de Al Pacino. Desconectado con siciliano y chino. Me quedo en sitio hoteles, allí en Las Vegas, Nevada y Rino. En el hotel Don King es mi vecino. Así maquino, todo el mundo me conoce, pero a ti no. Voy pa'l casino y todo el mundo gritan Danger. Aquí llegó el que tiene más power que Ranger. En una movie socio como los Avengers. No me ronque a ti, que cabrones a quien enseñan en crisis. Y yo sigo haciendo money easy. Con tu gato no me ronque Missy. Llegar a este nivel que yo estoy es bien difícil. Mami, no compares un Bentley con una bici. Mucho money, mucho power. Mucho money, money, mucho money, mucho power. Mucho money, mucho power. Mucho money, money, mucho money, mucho power. Mucho money, mucho power. Mucho money, money, mucho money, mucho power. Mucho money, mucho power. Mucho money, money, mucho money, mucho power. Con los pies puestos en la tierra, rompiendo cada puerta que se cierra, traficando el polvo blanco en peñones de pica piedra. Tú no entiendes lo que digo, el palabrón está bajo llave y la libreta llena de letras, la caja fuerte con clave. Todos estos trillis, siempre hablando de moto y de Willy, roncando de pasto y no saben ni enrolarle un Philly. Si tú eres Jordan, soy Iverson cuando estaba en Philly. Mi yompa de 3 es superior a la de Reggie Billy. Es mamá, ya no amenaces si no tienes agallas. Dicho por los mayas que mi lápiz es el más on falla. Si dispara y falla, pues te moriste en la batalla. Mi letra quema como el sol cuando baja la playa. Condones pa' la rubia, paraguas pa' la lluvia. 6 cajas de bala pa' descargar la furia. Mucho money, mucho pagua, amante a la lujuria. Y traficamos la sustancia hasta dentro de las alcapurrias. Mucho money, mucho power. Mucho money, money, mucho money, mucho power. Mucho money, mucho power. Mucho money, money, mucho money, mucho power. La realeza de la calle, de sangre azul son todos los pedales. Rifle en oro blanco y de diamante los detalles. Títeres formales, un falso movimiento y verderas signos vitales. Crímenes profesionales, no lo identifican ni por los récords dentales. Corre fino vale, facturando a nivel corporales. Vacaciones casi semanales, vale reuniones confidenciales. Así fue el comienzo de todos mis males. El vicio del dinero me llevó a actos ilegales. Nunca quise hacer sicario, pero así es que me buscó mi diario. Paga lo que debo, te buscamos por el barrio. Cazando adversarios, tengo repleto el calendario. Termino el trabajo y me completan el salario. Soy un empresario, ando ready en cualquier horario. Corren comentarios que están hablando innecesario.